Los seres humanos no somos irracionales. Nosotros razonamos, aprendemos, planificamos. Necesitamos dar un sentido a nuestra vida. Y si te cuento los motivos que tengo hoy para vivir, ¿cómo te explico lo esencial de tu existencia para mí? El sentido de la vida es aquello que nos motiva o nos mueve a hacer algo. Lo que me motiva es querer ser distinta al resto. De algún modo queremos cambiar las cosas. Y mostrar que la vida no tiene que ser como es. Está en cada uno de nosotros ir cambiando el mundo para que sea mejor. Porque cada grano de arena forma un desierto. Llevas la luz de mi bandera y el don de la sinceridad. Confío más en vos que en todo lo que pueda imaginar.